Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Les bendiga, amigos, hermanos. Dios bendiga América y el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, la ciudad espacial para el mundo entero. Velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido. Aquí estamos contentos como todo el tiempo, todos los días con ustedes. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Usted puede venir a visitarnos. Nuestros servicios son viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados estamos a las 7:30 de la tarde, de la noche. Domingos, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. También quiero recordarles que estamos llegando a toda América. Una red poderosa de radioemisoras lleva Diálogo Pastoral hasta donde llega nuestra voz. Estamos transmitiendo a través de KBOH, Voz de Restauración, desde el sur de California, todas las tardes, en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros. Con ustedes también estamos transmitiendo a través de Radio Impacto en México, Radio Jerusalén en El Salvador, Radio 94.3 Cholutecas, Honduras, en Anca, Chimbote y Piura en el Perú, Radio FM Vida en Santiago de Chile, Radio Luz de Argentina, Radio Ebenezer de Argentina, Radio Sol de Justicia en Argentina, Paraná, Entre Ríos, Las Pampas y San Luis. Y, por supuesto, aquí en Houston, Radio Luz es nuestra emisora base, 1050 AM, en cadena con Radio Aleluya, 88.1 FM en Pasadena y 1460 AM en Freeport. Dios les bendiga en este día, Dios les bendiga en esta tarde. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Ese es Luis Serna, que dice: velad, porque no sabéis la hora en la cual el Señor va a venir. Usted puede llamar a mi hermano Luis Serna al 713-779-6493 para invitación, para obtener estos cantos tan hermosos. 713-779-6493. Ya tú tienes el tuyo, Juan. Gloria a Dios. Velad. Así es, velad, porque no sabemos la hora, ni el día, ni el momento en el cual vendrá nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, amigos, muy bien, hermanos. Seguimos nosotros con el desarrollo de nuestro programa. Hemos ya terminado el tema de las parábolas, como ustedes bien saben, y en el día de hoy vamos a entrar en algunas otras enseñanzas. Me he propuesto estar trayendo todos los pormenores de la enseñanza de Jesucristo. En otras palabras, esto es volver a lo básico, volver al Evangelio. Y de ello estamos nosotros enfrascados trayendo todo esto. Yo estoy seguro que esto está siendo de gran bendición para mucha gente. Muchos de ustedes, prácticamente esta es la primera vez que están escuchando el Evangelio. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata la Biblia? ¿Por qué la gente se reúne en la iglesia? ¿Por qué la gente hace servicios, cultos? Bueno, se trata de esto específicamente. Y qué bueno nosotros tener la oportunidad de traer estas enseñanzas que son tan importantes y tan básicas para el desarrollo de la vida cristiana. Estas enseñanzas dan lugar a que la persona pueda ser nutrida en el Señor, nutrida en la palabra, de tal manera, de tal forma, que dicha nutrición sea la base para un desarrollo mucho más profundo de la palabra. Es por ello que en el día de hoy voy a comenzar leyendo el libro de Primera de Juan, y vamos a ver algunas de las enseñanzas básicas que sobre el Evangelio el apóstol Juan nos da a nosotros. Y obviamente él habla de Jesucristo. Yo voy a leer los primeros cuatro versículos del libro de Primera de Juan y voy a estar explicando algunas cosas que yo creo que son básicas e importantes. Oiga bien lo que aquí dice la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os hemos anunciado la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos míos, en los primeros cuatro versículos de este libro de Primero de Juan, hay una verdad que para mí es fundamental. Aquí vemos nosotros que el apóstol Juan prácticamente nos da a nosotros o nos habla de el propósito por el cual él escribe. Aquí nos habla la palabra del Señor y dice que el propósito por el cual él escribe es declarar la palabra de la vida. Estas palabras son palabras de vida. Entonces usted dice la vida eterna, hablando de Jesucristo, estaba con el Padre y se manifiesta en la persona de Jesucristo. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto os declaramos. Ahora, yo quiero que usted note en el versículo 3, aquí se nos sigue hablando de propósito. Dice lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo quiero que usted note entonces que aquí se nos habla que para nosotros poder tener gozo, para nosotros poder tener comunión con Dios el Padre, dicha comunión únicamente se puede experimentar a través de la persona de Jesucristo. Esto es algo muy básico, esto es algo muy fundamental para nosotros en el Evangelio. Y le digo que es básico y fundamental. Todos nosotros los que hemos recibido a Cristo, todos nosotros los creyentes, los cristianos, sabemos que necesitamos comunión con el Padre y sabemos que a través de su Hijo Jesucristo es la única manera bajo la cual o por la cual una persona puede tener comunión con el Padre. Esto es importante. Yo no sé, y yo estoy seguro que usted escuchó el tema del islamismo que nosotros trajimos, donde nosotros explicábamos el pueblo musulmán, un billón, y tanto, más de 1,000,000,000 de personas, 1,250,000,000 de personas, siguiendo una religión que no reconoce a Jesucristo, pretendiendo que pueden tener comunión con Dios, a quienes ellos llaman de otra manera. Pero la palabra del Señor prácticamente achica esto. Dice que no se puede tener comunión con el Padre, a menos que sea a través de su Hijo Jesucristo. Muchas veces a mí me han preguntado, hermano, entonces, ¿cómo la gente en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, la gente podía tener comunión con Dios? Y yo quiero que usted note, y me dice, podía tener comunión con Dios si todavía no había venido Jesucristo. A lo cual yo he dicho siempre, la gente en el Antiguo Testamento tenía comunión con Dios a través de las cosas que simbolizaban a Jesucristo. Prácticamente, como Jesucristo no se había manifestado todavía, no se había encarnado el Verbo, no se había hecho carne, pues prácticamente a través del servicio del tabernáculo y luego del templo en el Antiguo Testamento, habían muchísimas cosas que tipificaban a Jesucristo. Desde el pan de la proposición, el candelabro, el aceite símbolo del Espíritu Santo, el altar de bronce tipificaba la cruz de Cristo, la sangre de los toros, corderos y machos cabríos derramada, significaban y evocaban hacia el futuro el sacrificio verdadero que Jesucristo iba a hacer. Prácticamente lo que le quiero decir es, si hubo perdón de pecado en el Antiguo Testamento, lo hubo por medio de Jesucristo, por medio de aquellas cosas que tipificaban a Cristo y en primera instancia y en última instancia era Jesucristo mismo. No existe salvación fuera de Jesucristo. En el libro de Hebreos nosotros miramos, allá en el capítulo 11, el sacrificio de Abel, cómo derramó sangre y fue acepto. El sacrificio de Abel testificaba y hablaba de Jesucristo. El primer cordero que fue inmolado en el huerto del Edén, cuando los primeros padres nuestros, Adán y Eva, pecaron, testificaba del sacrificio de Jesucristo. Prácticamente no existe ni existirá salvación en el mundo fuera de Jesucristo. Yo lo lamento mucho. Hay muchos caminos en el día de hoy que pretenden llevar que dicen ellos, a Dios. Todos los caminos, dice la gente, lleva a Dios. Y de mucha gente han dicho, hay muchos caminos que pueden llevarnos a Dios. Falso, no es cierto. La Biblia nos habla de que hay un solo camino. Y este camino es Jesucristo. Es por ello que Juan dice aquí lo que era desde el principio. Aquí se nos habla de la eternidad de Jesucristo. Lo que nosotros hemos oído, palpado, contemplado, tocante al Verbo de vida, nosotros la testificamos para que ustedes tengan comunión con nosotros, con los apóstoles, con aquellos que Jesucristo había elegido para llevar la palabra y utilizó para establecer la iglesia. Y teniendo comunión con ellos, también podíamos y podemos tener comunión con el Padre. Ahora yo quiero que usted note la expresión aquí. Oiga bien, dice, anunciamos la vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Prácticamente, la vida es Jesucristo. Dicha vida estaba con el Padre y esa vida fue manifiesta a través de la encarnación de Jesucristo. Hermanos míos, nosotros vemos que en las Escrituras se utiliza muchas figuras. Y el principio de lo que aquí la palabra del Señor nos habla es el principio de tener una relación con Dios. Y yo quiero que usted denote que esa relación con Dios únicamente se puede tener a través de la iluminación que la relación con su Hijo Jesucristo nosotros podemos tener. Dios es luz. Yo quiero que usted denote las figuras que aquí en estos versículos bíblicos que hemos leído y en estas porciones se nos dan. Hay varias figuras que en la Biblia se utilizan. Una de las figuras más importantes que en la Biblia se utilice la figura de la luz. Y no es meramente una figura retórica, sino que Dios es luz. La Biblia dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque el Cordero la ilumina. En el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, se manifestaba la gloria Shekina del Señor, que era la manifestación de su gloria, e iluminaba el lugar. Prácticamente, Dios es luz. Pero note usted ahora la figura que en el libro de Juan se utiliza la figura de la luz para describir la verdad, para describir la justicia. Yo quiero, si usted leyese conmigo el libro de Efesios, y voy a tratar de buscarlo rapidito, el libro de Efesios, en el capítulo 5 específicamente vamos a estar leyendo, yo creo que ya lo tengo casi por aquí, y usted me tiene un poquito de paciencia en lo que yo ojeo mi Biblia, en Efesios, en el capítulo 5, y voy a leer en el versículo 6, el versículo 8 hasta el 10, oiga lo que dice aquí, dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Yo quiero que usted note que aquí se nos habla de la figura de la luz. Si Dios es luz y la luz se nos manifiesta a través de Jesucristo, al nosotros andar en Jesucristo, obviamente andaremos en la luz. La Biblia nos habla que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad. Varias veces yo le he dicho a usted que la Biblia no describe a Dios como espíritu, como amor y como luz. Dios es amor, Dios es espíritu y, vuelvo y repito, Dios es luz. Al nosotros estar en Cristo Jesús, nosotros, la Biblia nos habla y nos dice, andamos en la verdad. No existe otra verdad fuera de Jesucristo y fuera de su evangelio. Yo lo lamento mucho. Hay gente que nos acusa a nosotros los cristianos de ser exclusivistas, diciendo, ¿acaso son ustedes los únicos poseedores de la verdad? Y yo lamento mucho decirle, pero la realidad es esta. Nosotros, los que proclamamos a Jesucristo, su evangelio y su palabra, tenemos la verdad. Fuera de Jesucristo no hay verdad. Y no estoy hablando de denominaciones religiosas. Estoy hablando del evangelio de Jesucristo. Porque usted puede estar en una denominación religiosa o en una iglesia que se llame cristiana, y si no vive en Jesucristo, si no tiene a Jesucristo, yo lo lamento, aunque diga que anda en luz, está en las tinieblas. Y en el mismo libro de Juan se nos habla a nosotros de algunas cosas que nosotros podemos utilizar para diagnosticar si en verdad nosotros andamos en luz o si en verdad nosotros andamos en tiniebla. Hay muchas cosas que se pueden diagnosticar, porque además incluso en el mismo libro de Efesios, donde yo estaba leyendo, dice que andemos en la luz que nosotros hemos recibido, que reprendamos las obras de las tinieblas y que no andemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Yo quiero que usted note la expresión obra infructuosa, dando a entender que no hay fruto de vida en las cosas que la gente hace, que son obras de las tinieblas. Obra de las tinieblas tiene mucho que ver con el obrar de la carne, con el obrar de los deseos y las pasiones desenfrenadas en las cuales la gente normalmente anda y anduvo en el mundo. Ahora yo quiero que usted note que la Biblia dice que en Jesucristo no hay oscuridad, no hay mancha, no hay tinieblas. Obviamente, esto es bien sencillo de entender. Por ejemplo, si usted tiene una bombilla y la bombilla está oscura, no sirve para alumbrar, se da cuenta. Si usted tiene una bombilla y la bombilla la pinta de negro y la pone con un material que no deje escapar la luz, esa bombilla no sirve. Note usted que es contraproducente. Cuando llega la luz, las tinieblas se disipan. Yo decía en estos días, hablando algo parecido como esto, decía que prácticamente para usted andar en las tinieblas no necesita nada. Si usted no tiene la luz de Cristo, andará en las tinieblas. Es Jesucristo el que elimina la oscuridad. Si yo apagase las luces que aquí en este lugar donde estoy ahorita transmitiendo, sencillamente el lugar se tornará oscuro. Pero al encender las luces, sencillamente las tinieblas, la penumbra sale. Si Dios es luz y Jesucristo es Dios y Jesucristo es luz. En él no puede haber tiniebla. Y donde quiera que está Jesucristo, habrá luz. Y las obras infructuosas de las tinieblas desaparecerán. Por eso es contraproducente cuando un creyente, es contraproducente cuando un cristiano habla y dice que está en Jesucristo y anda en las obras infructuosas de las tinieblas. Sencillamente, no tiene un asidero, no está en la luz. Si está en la luz, andará en las obras de la luz. Si está en la luz, donde quiera que se acerque a las tinieblas, iluminará, servirá de testimonio y él mismo no participará de esas obras. Eso es lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice al respecto. Si nosotros miramos, por ejemplo, congregación, gente, creyente, haciendo cosas infructuosas, cosas y obras de las tinieblas, sencillamente el que haga estas cosas, sencillamente el que obre en dicha obra, valga la redundancia, estará testificando de que la luz no ha llegado a él y a ella. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero ahora, rapidito, en los minutos que me quedan, vamos nosotros, rapidito, a analizar algunas cosas que tienen que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Yo quiero volver ahora al libro de Primero de Juan, donde estaba leyendo, y voy a leer en el versículo 6 y 7. Oiga bien lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Oiga bien, Jesucristo es luz. Jesucristo trae todos los atributos de Dios. Jesucristo, a través de su Espíritu, nos comunica aquellas cosas de Dios que son comunicables. El fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fructifica porque trae lo de Dios a nuestras vidas. Si usted te dice que anda en Jesús, usted andará en luz. Si practica las tinieblas y si anda en la obra de las tinieblas, sencillamente usted no anda en la luz. ¿Por qué? Note usted, no podemos decir, dice aquí este versículo, que tenemos comunión con Dios y andaremos en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Ira, contienda, celos, envidia, vanidad, fornicación, borrachera, lujuria, lascivia, adulterio, mentira, vanidad, robo, idolatría, maledicencia. Uy, hay una lista grande. Y en Gálatas dice, y habla del el obrar de la carne, dice, hay cosas semejantes a estas. Usted no puede estar practicando estas cosas y decir que está en Jesucristo. Yo le he dicho varias veces que hay una fe que la gente dice que tiene fe, pero es una fe de inteligencia, es una fe de mente, no es una fe genuina. Entonces, ¿por qué la palabra del Señor dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, no practicamos la verdad? Muy sencillo. La palabra comunión viene de común. La palabra común viene del griego koiné. Nosotros lo sabemos. Koiné es común. Comunión viene del griego koinonía. En otras palabras, cuando usted dice que tiene comunión con alguien, la expresión griega lo que significa es que usted tiene algo en común con otra persona. Por eso la palabra de Dios dice, no andarán dos caminando juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando usted mira que alguien camina con alguien es porque algo tienen de acuerdo. Si no tienen algo de acuerdo, no caminarán juntos. Por lo tanto, oiga bien, dice el que dice que tiene comunión, que tiene algo común, que participa de la comunidad, que tiene algo común con Jesucristo, es lo que dice este versículo, y anda en tinieblas, es mentiroso. No tiene nada de común con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es tiniebla. Jesucristo es luz. Y si usted tiene comunión con Él, entonces, por tener comunión con Él, participará de cosas en común con Él, participará de la luz de Jesucristo. Esto es tan sencillo, ¿eh? Y este versículo, hermano, es tremendo. Entonces, vamos a ver el último versículo que quiero leerle en el día de hoy, Efesios, en el capítulo 4. Voy a leer en el versículo 17. Me tienen un poquito de paciencia y se lo leo. Efesios, en el capítulo 4, versículo 17. Vamos a ver, estoy hojeando mi Biblia y vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor. Ay, ay, ay. Debía haber tenido, Juan, este versículo ya buscado. Rapidito yo lo busco. Efesios capítulo 4, versículo 17. Ok, aquí lo tengo. Oiga lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, oiga bien, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Eh? ¿Qué es entenebrecido? Oscurecido. En tinieblas es lo que dice. Ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Me paro aquí. Oiga este versículo. Dice aquí, de nuevo. Dice, requiero que ya no anden. Si usted anda en la luz, que es Cristo, ya no va a andar en las tinieblas. Requiero, dice, que ya no anden como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Dice, en la vanidad de su mente. ¿Eh? En la vanidad de sus propios pensamientos. ¿Eh? Oiga lo que dice. Teniendo entenebrecido y ajeno a la vida por la ignorancia. Hay dos cosas, según este versículo, que hace que una persona ande en tinieblas. Oiga bien, la ignorancia es el primer punto, dice aquí. Y el segundo lugar es la dureza del corazón. Dos cosas. Si usted ignora, desconoce, no sabe lo que el Señor requiere para usted, pues prácticamente el entendimiento, por eso Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, nos habla y nos dice de la necesidad de la renovación de nuestra mente, de la renovación de nuestra forma de pensar. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Allí la palabra del Señor nos habla y nos dice que si nosotros renovamos nuestra mente, podremos entender cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Pero el que tiene una mente sujeta a vanidad, una mente sujeta a las tinieblas, pues sencillamente desconocerá cuáles son las cosas que Dios anhela, desconocerá cuáles son las cosas que Dios desea para su vida. Entonces, la ignorancia es uno de los enemigos más grandes de la persona. Mire usted, yo me he ocupado y me he preocupado todos estos años por siempre traerle estudios y enseñanzas bíblicas a usted, con la idea de que mucha gente deje de ignorar muchas cosas, que no sean presa de falsa doctrina, presa de gente que por anhelo al error y sacar ganancia, hacen presa de aquellas personas que ignoran. Pero si usted ignora ciertas cosas, puede ser que las tinieblas las tenga muy cerca siempre porque no va a poder iluminar. ¿Se da cuenta? Entonces dice que se entenebrece por la ignorancia. Ahora hay otras personas que no son ignorantes, sino que sencillamente tienen un corazón endurecido. Por ejemplo, muchísima gente que tiene años escuchando este programa y ha escuchado muchísima doctrina, cosas para todos lados, y sigue todavía haciendo lo mismo. Ya no son ignorantes. Y hay que tener cuidado, porque la Biblia dice que cuando usted conoce la verdad y usted no se aferra a ella para vivirla, entonces espíritu de error viene, su corazón es endurecido, y endureciéndose su corazón, entenebreciéndose su corazón, entonces usted se confunde, se va a la falsa doctrina y usted se pierde. Entonces usted tiene que conocer la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, esto es el comienzo de algunos temas que voy a estar trayendo en estos días, en esta semana. Yo voy a estar abriendo la línea telefónica ahorita. Ha llegado la hora de dialogar, de hacer preguntas, de usted hacer su comentario. Llámenos 713-991-5760. Parecía, Juan, como que estábamos de noche. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Puede hacerme su pregunta sobre el tema o sobre cualquier tema que usted crea que puede servir de ayuda y de edificación a usted y a los que nos escuchan. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y se cumplirá. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. A ver. Llamada por aquí. Buenas tardes. Vamos a ver si... Ahora sí. Vamos a ver. Algo pasó por aquí. ¿Me oye? Hello. Bueno. No se oye, mi hermana. Llámeme otra vez. Gloria a Dios. Vamos a ver, somos Diálogo Pastoral. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Algo está pasando por aquí con esta línea. Gloria al Señor. Vamos a poner aquí. Téngame un poquito de paciencia. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido. Ahora sí puedo atender la llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta es médica. ¿Qué síntomas tiene un niño autista? Un niño autista. ¿Qué síntoma tiene? Bueno, el autismo tiene mucho que ver con el asunto del comportamiento. Los niños que son autistas tienen problemas serios de aprendizaje, tienen un problema de... A veces se hacen muy hiperactivos y tienen la tendencia de estar constantemente repitiendo una acción. La repiten, la repiten, la repiten, la repiten. Y eso nos requiere tratamiento. ¿Ok? Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Y por aquí estamos. A ver si podemos contestarle su llamada. Teníamos un falso contacto. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, hermano. Se cortó la llamada. Está hablando con usted. Adelante. Sí, hermana. Sí, hermano. Mi pregunta es, en mi iglesia donde estoy, tomamos la Santa Cena cada mes. Ajá. Pero mi pregunta para usted es, el pastor, antes de tomar las copitas y todo, lo hacemos en copitas, ¿verdad? Y el pedacito de pan. Entonces, el pastor dice que toda la gente la puede tomar. La puede tomar aquel que ha recibido a Cristo. Yo así digo, hermano, entonces... Pero un visitante o un impío, o alguien que no sea cristiano, o alguien que no está dando fruto de cristiano, Primera de Corintios 11 dice que el que come y bebe indignamente, juicio come para sí y puede morir. Yo así digo, hermano. O puede estar enfermarse gravemente. Hay que tener cuidado, ¿ok? Ok, gracias, hermano. Señor, Dios bendiga. Le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Mire, mi esposo no es cristiano. Decidimos separarnos, pero él no quiere darme el divorcio. Él es la tiniebla y yo soy la luz. ¿Él quiere darle el divorcio? ¿Qué puedo hacer? Escuche. ¿Quién quiere divorciarse de quién? Él decidió separarse, que le dé un espacio, que le dé tiempo. ¿Y usted quiere divorciarse? Pues anda con otra señora, ¿no? Andra con otra señora, bueno. Antes, yo lo quiero mucho a él, Escuche. Antes de usted comenzar a pensar que hay que destruir el matrimonio, yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de usted calmarse, comenzar a orar a Dios, a buscar a Dios y a ver de qué manera él puede volver en sí y ese matrimonio arreglarse. Porque si usted sencillamente dice, ¿sabes qué? Porque anda con otra señora, ya te voy a dar el divorcio, le está dando una salida muy fácil. Ok, aquí donde usted requiere que usted pelee la buena batalla. Ahora, si al final, dentro de 10 años, todavía, o 5 años, 8 años, él decidió que él va a seguir en eso, entonces yo creo que ya él, es la decisión de él que va a ser adúltero, se va a quedar adulterando para el resto de su vida. Bueno, quizás eso pueda llegar a un divorcio, pero Pero ahorita, hermanas mías, lo que, antes de usted decir, ajá, ya te fuiste con otra, ya andas con otra, te voy a divorciar. No, vamos a buscar a Dios y a ver cómo Dios puede obrar en esta situación. ¿Ok? Muy amable, muchas gracias. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. ¿Le puedo hacer una pregunta fuera del tema, hermano? Adelante, hermana. Mire, me recetaron unas prenatales, pero yo le quería preguntar, o sea, como qué alimentos... ¿Una qué? No entendí, ¿le recetaron qué? O sea, estoy embarazada y me dieron unas prenatales. Ok, espérenme. Cuando le llama prenatal, le están diciendo que le dieron vitaminas. Vitaminas, ajá. Okay. Y ácido fólico. Sí, y me dijeron que no tenía que tomar leche. Ok, ácido fólico. Exactamente. Mire, el ácido fólico sirve para evitar malformación en el niño. Y las vitaminas prenatales sirven, obviamente, para fortalecerla a usted, porque no solamente usted está alimentándose, sino que de lo que usted come tiene que formar, está formando, y de su cuerpo y de sus nutrientes se está formando otra criatura. Entonces usted debe de alimentarse bien, comer normalmente como come, pero comer comidas nutritivas. Hermano, pero mi pregunta es, porque me dijo el doctor que con el estómago vacío solamente con agua, pero ya, o sea, yo lo llamé a él. ¿Cómo con el estómago? Le dije yo que me pegaba dolor de estómago, entonces me dijo que comiera pues algo. Pues claro, hermana, claro. Usted, oiga. El embarazado, la embarazada debe de alimentarse bien. Usted debe de comer bien. Lo que tiene que hacer es tratar de no aumentar mucho de peso. Pero me dijo que no tomara con leche, ni pan, ni huevos, ni nada de eso. Lo que le está diciendo él, cuando le habla de pan y de estas cosas, lo que le está diciendo es... Que trate de no aumentar de peso. Pero no está diciendo que no puede comer, alimentarse, ni comer carne. La otra palabra que le está diciendo es que come una comida de nutrición, que se nutra bien y que no ande comiendo comida chatarra, comida junk food, para que no se ponga como un saco de papa y luego va a tener problemas. Sí, okay. Hermano, ¿puedo tomar siempre mis 7 vasos de agua? Hermana, beber mucha agua, mucho líquido, sus vitaminas y coma. Hermana, coma normalmente, ¿ok? Y ayunar puedo. No debe ayunar, porque me va a poner el niño, la criatura, a ayunar. Oh, gracias, hermano. Ok, Dios le bendiga. ¿Me va a poner a esa criatura a ayunar? ¿Por qué va a poner al chiquito que está dentro a ayunar? No, usted no debe ayunar. Póngase a comer como debe de comer. Que cuando ya dé a luz, va a tener mucho tiempo para poder ayunar. Es más, puede echarme unos 40 días. Unos 20 días de ayuno después del parto. 713-991-5760. 713-991-5760. Síganos llamando. Claro, se lamentarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. 713-991-5760. Haga su llamada. Y haga su pregunta. Somos Diálogo Pastoral. Sí, una mujer embarazada debe de comer de todo. Lo que el médico trata de evitar es que aumente de peso. Porque el aumento de peso en el embarazo, si la persona, por ejemplo, tiene predisposición a la diabetes, puede dispararse una diabetes pregestacional. O puede, si aumenta mucho de peso, puede tener problemas de salud. Hay que tener cuidado con eso. Pero alimentarse bien debe de hacerlo. 713-991-5760. Línea libre y línea abierta. Usted puede llamarnos y aquí estamos con ustedes. Somos Diálogo Pastoral. Más llamadas siguen entrando. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Hola, buenas tardes. Bájale a su radio. Sí, bueno, yo nomás más que todo quisiera consejos porque... Bueno, he vuelto a las cosas de Dios, tengo como unos 3 meses. Ajá. Y he vuelto con una ex que tenía, pero en nuestra separación, bueno, hemos vivido nuestra vida por aparte y... Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ella está casada. Bueno, ella, está hablando de divorcio y todo. Si ella está casada, usted no puede volver con ella porque ella está casada. Okay, pero, ella se separó. No sé cómo explicar esto, ella se separó. Hermano, habría que ver, eso está bien enredado. Eso habría que sentarse con usted y ver, y no ahorita en la radio, en el aire, no hay tiempo para desencadenar todo ese... esa madeja de hilo que está envuelta allí y a ver cómo está la cosa. Okay. Y checando todo eso a ver cómo fue la separación, por qué fue la separación, de qué manera, por qué se metió con otro ella, por qué usted anduvo, y habría que ver. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga. Hablé con su pastor sobre eso. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Lo felicito por su programa de televisión. Está muy bonito, muy preciosa los mensajes. Ajá. Casi no se oye en este celular. Y quiero decirle, va, que quiero hacerle una pregunta que... Pues vaya la pregunta y no dé tanta vuelta. ¿Cómo es? Vaya la pregunta y no dé tanta vuelta porque se acaba. Ah, que si el... ¿Cree usted que el microchip es la marca de la bestia? Nadie puede decir, mire, esto es la marca de la bestia. ¿Sí? Porque ya dijeron... Escuche, me hizo la pregunta, ahora yo le respondo. ¿Sí? Bueno, escúcheme por la radio porque no nos vamos a poder comunicar. Oiga bien. El microchip, no, nadie puede decir, oye, esta es la marca de la bestia. Pudiese ser, quizás sea, o puede ser parte del proceso, pero no se puede decir, esta es la marca. Porque la Biblia no dice específicamente que la marca es un microchip. Dice que la gente será marcado y que no podrá vender ni comprar. Por lo tanto, ¿puede ser parte del proceso? Sí puede ser. Pudiese ser la marca, quizás, pero no podemos decir nosotros 100% esta es la marca. Contestada su pregunta. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Vendrán cuando menos pensé. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, línea libre. Síganos llamando. Bienaventurados los que le sirvieron. Serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Somos Diálogo Pastoral. Hermano Ruiz, aquí está el visitante. Lo tenemos aquí entre los pies. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Bueno, los hermanos no saben a qué me estoy refiriendo. Es una ardilla que tenemos aquí en el estudio, que se ha infiltrado aquí adentro del estudio nuestro. Y hemos estado la mañana entera persiguiéndola. Sí, por aquí anda, hermano. Gloria a Dios. No vi nadie por aquí. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta, hermano. Amén. Que está en San Lucas 10:7. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os deis. Pongan por delante. El obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Sí, mire, le voy a explicar. Mire, cuando el Señor mandó a predicar a los discípulos, le dijo, vayan de dos en dos. No vayan solos, vayan de dos en dos. En la casa que le abrieren la puerta, entren y moren allí. Y dice, y quédense en esa casa. Cómanse lo que le pongan por delante. Y hagan la obra del Señor. ¿Por qué el Señor dijo eso? Número uno, en el tiempo de Jesucristo no habían hoteles. Habían mesones, pero los discípulos eran gente pobre. Si llegaban a una ciudad, había la costumbre de ser hospedadores. No era como ahora que la gente, usted le daba hospedaje a alguien en su casa y le violaban la hija. No, al extraño, al forastero se le daba hospedaje y el forastero se quedaba en la casa el tiempo que fuera necesario. Entonces, allí el Señor dice esto. ¿Sabes qué? Lleguen, quédense donde le den morada. No anden exigiendo, porque si llega a un lugar pobre no va usted a andar exigiendo filete al miñón para comer. Cómanse lo que le pongan por delante. Y dice, y no anden de casa en casa. En otras palabras, si ustedes, hay otra casa que se le abre una puerta, que tiene mejor comida, mejor comodidad, no desprecien la casa que ya le abrieron las puertas, porque va a ser un mal testimonio para el Evangelio. Okay. ¿Se entendió? Ok, muy bien. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, yo quisiera una pregunta. Ajá. A la palabra sagrado. la palabra sagrado. ¿Qué quieres saber de eso? Sí, como yo veo que en la India, pues, tocar una vaca, pues, es sagrado para ellos. Bueno, cuando se habla de que algo es sagrado, es algo que supuestamente participa de la santidad o algo que es declarado como un utensilio santo, sacro. Sagrado viene de sacro, o algo sacrosanto, sagrado. Es algo que está apartado. Ajá. Entonces, ellos consideran algo sagrado o santo, o digno de veneración a una vaca. Para nosotros ningún utensilio es sagrado. Para nosotros es digno de veneración y de adoración el Señor. Ok, hermano. Okay. Gracias. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Más llamadas siguen llegando. Buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias. Buenas tardes, pastor. Quisiera hacerle una pregunta. Resulta que conozco una persona americana que asiste a una iglesia que no los enfrentan pues con su situación real de pecado. No les hablan de mucha prosperidad, mucha... Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para compartirle a esta persona y enfrentarla sin que se enoje o que se aparte? Bueno, yo no tengo que ser, para yo, por ejemplo, decir algo, no tengo que darle un garrotazo a alguien. Claro. Pero yo puedo decir la verdad con amor, con cariño, con sencillez, sin estar airado. Pero la verdad que proclamársela. La mejor manera es enseñarle los versículos bíblicos, lo que Dios ha dicho con respecto a la santidad, a la luz, a las tinieblas, la obra de la carne, el fruto del Espíritu. En Efesios, en Colosenses, en Filipenses, se nos habla bastante de eso, de la vida del cristiano. Claro, porque él tiene una doctrina, pero le han enseñado una cantidad de cosas que no... Sí, la gente en el día de hoy nos manda enseñando dinero y vivir bien. Sí. Eso es un evangelio falso. ¿Ok? Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano de León. Dios le bendiga. Yo quisiera hacer este comentario, hermano. ¿Sabe que la palabra, estamos más hambrientos de saber más espiritualmente, más profunda la palabra de cómo está escrita, verdad? Porque va más allá de lo que nosotros miramos allí. Uh-huh. Y yo quisiera que nos diera esa enseñanza, ¿verdad? Mire lo que pasa, hermana. Yo le voy a decir... Aquí en la iglesia, cuando los hermanos vienen aquí a la congregación que yo pastoreo, yo les doy enseñanza súper profunda a los hermanos. Número uno, puedo hacerlo porque tengo el tiempo. Yo enseño una hora, hora y media sin parar aquí. Tengo el tiempo de hacerlo. Si algo no se entiende, puedo volver para atrás y explicarlo. No tengo gente que muchas veces me están llamando para futigar lo que se está diciendo o contradecir, sino que hay gente que en verdad anhela aprender, y cuando preguntan porque quieren aprender. Aquí en la radio me es muy difícil, sí, porque tenemos gente de diversas profundidades en el Señor. Hay niñitos en el Señor, como también hay gente más madura. Entonces yo no sé a qué nivel está quien me está escuchando. Entonces, doy algunas cosas que son un poquito profundas, pero luego al caldo hay que echarle un poquito más de agua para que se pueda entender. Entonces, en la radio me es muy difícil meterme. A mí me gustaría, por ejemplo, dar cursos, si pudiera, por la radio, donde yo pudiera hacer una exégesis profunda, comparándolo con esa exégesis con la alta crítica y por qué pero eso confundiría muchísima gente, o mucha gente no sabría de lo que estamos hablando. Se da cuenta. Entonces, el que quiere aprender más de la palabra, pues tiene que venir a los servicios nuestros. No le estoy diciendo que nadie se salga de su iglesia, pero en la radio casi no se puede. Así es, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Dios me la bendiga a usted también. Gloria a Dios. Uno sabe el nivel de la gente a veces, por las preguntas que la gente hace. Hay gente que hacen preguntas que... Hay preguntas que a mí me han hecho aquí en la radio que usted mira que yo no la honro, no. Cuelgo el teléfono y no la contesto, porque hay preguntas que es como que se salen del... Y hay otra gente que en verdad preguntan con sinceridad. Cosas sencillas, pero con sinceridad quieren aprender algunas cosas. Yo puedo discernir una cosa y la otra. Pero, mientras tanto, el diálogo pastoral tenemos que llevarlo así, como lo llevamos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, pastor, tenía una pregunta. Adelante. ¿Por qué las aguas del mar son saladas y la de los ríos son dulces? Bueno, el agua del mar es salada porque tiene cloruro de sodio, sal, tiene magnesio, tiene manganeso. El mar, obviamente, el mar tiene bastante minerales. ¿De dónde vienen esos minerales? Escucho por la radio. Bueno, ok. Le contesté entonces. El agua del mar tiene muchos minerales. Y como tiene muchos minerales, esos minerales son sales. Y de esas sales, pues prácticamente le da el sabor salado al agua del mar. Es más, la sal de comer que uno utiliza, el cloruro de sodio, la sal de mesa, se saca o de una mina, hay minas de sal, otras veces se saca del mar, se pone a evaporar el agua del mar y ahí queda la sal, en las famosas salinas. Entonces, muchas veces son sedimentos que salan el agua. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, 5 minutos, 4 minutos y ya nos vamos. El que esté velando lo llevará. Bueno, la otra pregunta que el hermano hizo, ¿por qué el agua del río es dulce? Bueno, el agua del río es dulce porque no tiene minerales normalmente. Y si tiene minerales, es en muy poquita cantidad. Por eso el agua que nosotros consumimos es insípida. La palabra insípida significa insabora, no tiene sabor. El agua no huele, es inodora, no huele, no sabe. Y es el agua pura, es sencillamente hidrógeno y oxígeno, H2O, sin minerales. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Hermano, para uno ir a hablarle a una persona de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Tiene uno que prepararse en ayuno y oración? Bueno, la persona tiene que estar consagrada. No, para yo ir a hablar de Cristo no tengo que meterme 4 días a ayunar y a orar, pero sí tengo que ser una persona consagrada, una persona nacida de nuevo y una persona que en verdad tenga algo que decir. Hablar de Cristo se habla en diferentes profundidades, en diferentes niveles. Número uno, el primer nivel en el cual hablamos de Cristo es dar el testimonio nuestro, compartir y contar las cosas grandes que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y guiar a esta persona a Jesucristo es la forma más básica de nosotros evangelizar. Y todo el que en verdad ha recibido a Cristo tiene algo que decir de Él, de su amor, de su misericordia. Y compartir con el que oye. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. 2 minutos y nos vamos. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. ¡Somos! Diálogo Pastoral, más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me le bendiga, pastor. Le habla el pastor Rubio de Panamá. Queremos felicitarlo por ese programa muy especial. ¿Y usted me llama de Panamá o me llama de Houston? Le estoy llamando de Houston. Oh, de Houston, muy bien. Sí, pastor, quiero animar a los hermanos a valorizar este instrumento que Dios ha levantado para bendecir a su iglesia, para bendecir a su pueblo en Panamá y emisoras, ¿verdad? Y nos sentimos agradecidos con Dios por los hombres visionarios, por los hombres que emprenden esta visión de la radiodifusión y de invadir los aires con la palabra de Dios a través de los diferentes siervos que predican. Yo quiero animar al pueblo de Dios a valorizar este instrumento que Dios nos ha dado aquí. Yo me siento muy contento de parte de Dios de oír y ver que hay una emisora como esta, Radio Aleluya. Así que, pastor, te animo adelante y al pueblo de Dios que me escucha, hay que sembrar en el reino de Dios. Bueno, sembrar en el reino de Dios es